Hola, mi nombre es Paulina Santamarina y es un gusto para mí invitarte a conocer este proyecto. Esta plataforma llamada Migración Indocumentada en América, un problema de derechos humanos, fue creada con el propósito de hacer conciencia de una enorme problemática para la sociedad, no solamente para América, sino para todo el mundo, y esto es la violación de derechos humanos y las deplorables condiciones que sufren todos los migrantes e indocumentados cuando tratan de salir de su país de origen para llegar a los Estados Unidos. No es sorpresa que esta es una gran problemática, ya que este grupo es sumamente vulnerable, ya sea durante el camino o llegando a los centros de detención para tratar de sacar un proceso legal de inmigración. Estos sufren una gran cantidad de abusos a sus derechos humanos, exponiéndose a situaciones en donde pueden salir lesionados, lastimados en su integridad física o emocional, o incluso muertos a partir de este camino. Está la desesperación de los migrantes indocumentados que no cuentan con los recursos, las oportunidades ni el apoyo de su país de origen, que tienen que arriesgar absolutamente todo, tanto de sí mismos como de sus familias, para tratar de conseguir el sueño americano que tanto se menciona en Estados Unidos, en donde supuestamente podrán encontrar un trabajo, seguridad y estabilidad para ellos y para su familia. A raíz de este sueño americano, millones y millones de migrantes han cada vez tratado de cruzar las fronteras y pasar a través de México para llegar a los Estados Unidos. Sobre todo, estas migraciones han tomado gran importancia en los últimos años a nivel global. Quizá son de las migraciones más importantes en todo el mundo o más o con mayor cantidad de personas. Aquí, lo que quiere hacer este proyecto es hacer conciencia sobre esta gran problemática y generar empatía frente a este grupo vulnerable, que ha sufrido innumerables violaciones a sus derechos humanos por tratar de encontrar una vida mejor. En este canal trataremos de evitar la criminalización de los migrantes, la xenofobia y el racismo y la desinformación que se tiene con respecto a este tema para que podamos estar más al tanto, conscientes y que podamos tomar acciones concretas para poder defender la dignidad y la vida de estos seres humanos.